bien. ¿Por qué? Creí que al menos estábamos seguros de nuestro amor. ¿Por qué debemos separarnos? No entiendo nada. Oye tú, ¿por qué te aprovechas de las chicas que quieren verse bien? Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Serena! ¿Ah? Me impresionas. ¿Siempre vienes a correr por aquí? ¡Darien! Nunca imaginé que nos encontraríamos así, sin habernos citado. ¡Qué suerte tengo! Pues parece ser que es nuestro destino estar juntos, ¿no crees? ¿Qué creen que hacen ustedes dos? Serena, escúchame. No es el momento para esas cosas. Recuerda que tenemos que... Sí, es cierto. Es algo grave. No encontramos a Rini. ¿Ah? Oh, no. ¿La habrá secuestrado el extraño del otro día? No lo creo. De todos modos, creo que es muy peligroso que ande por ahí sola. Rini. ¿Qué pasa? ¿Por qué te fuiste sin decir? Todos se preocuparon por ti. Ya déjame en paz. Oh, Dios. Pero... Rini. Vamos a casa. Yo te llevo. Muy bien. Eres una buena niña. ¿Qué pasa? Nada. No es nada. Oye, Rini, ¿no crees que deberías caminar un poco? No me digas Rini, me llamo Serena, ¿entiendes? Soy Serena y no discutas. Eso es mentira, yo me llamo Serena. A ver si ya entendiste que Darien, quien te lleva en la espalda, es mi novio. No es cierto. Darien es mi novio y solo mío. ¿Qué te pasa? Mira a ver si ya entiendes. ¡Ay! ¡Ay! Darien y yo estamos unidos por un gran amor. Así que no te servirá de nada si intentas seducirlo. Y no quiero que te acerques a mi Darien. Pero Serena, no exageres. ¿Qué no ves que Rini es una niña y además está sola en la ciudad? Es increíble. ¿Por qué también me dices Rini? ¡No me llamo así! Lo siento. Pero creo que Rini suena muy lindo. ¿No te parece? ¿En serio? Sí, claro que sí, Rini. ¡No se puedes decirme Rini! ¿Qué pasa, Serena? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Diviértanse mucho! ¿Ah? ¡Deberías casarte con Rini o lo que quieran! Oye, Serena, ¿qué te pasa? ¿Por qué te molestas? ¡No lo sé! ¿Qué? Qué bueno que regresaste, Rini. ¿Dónde fuiste, preciosa? Avisa antes de salir. Hemos estado buscándote. Lo siento. Bueno, está bien. Está sana y salva y es lo único que importa. Serena, si no me equivoco, este muchacho es aquel que una vez... Bueno, es un amigo mío. Se llama Darien. ¿No lo recuerdan? Hola. Ah, es un placer conocerte, Darien. ¿Ah? Pues yo creo que está muy viejo para ser el novio de Serena. ¿Su novio? No lo voy a permitir. ¿Él es tu novio, Serena? Bueno... Bueno, yo tengo que irme. Aún tengo que seguir corriendo, así es que hasta luego. ¡No! ¡Un momento, muchacho! ¡Hey! ¡Ven acá! Oye, Serena, parece un muchacho muy lindo y educado. ¿Por qué no lo invitas a cenar uno de estos días y preparo teppanyaki? ¿Sí? ¡Mamá! ¡Nuestra hija anda con un señor! ¿Qué podría ser su padre? Mi amor, solo es un chico mayor que ella. ¡No! ¡Es mucho mayor! Ay, Serena, ¿ya viste lo que hiciste? Papá se puso como loco. Oigan. Es que tengo mucha hambre. Necesito comer. Espera. ¿Qué? Mamá, ¿esta niña no será parienta nuestra? ¿Quién sabe? ¿Qué? Oye, dime quién eres. Te recuerdo. ¿Cómo pude olvidar algo así? Sí, es mi prima. Entonces, así es como los convences de todo, ¿verdad? ¿Serena? Oye, hermana, será mejor que no molestes a Rini con tus tonterías. Pórtate bien, Serena. No quiero tener que repetírtelo. Esta pelota con luna creciente se parece mucho a Luna, ¿o no? ¡Ay, no! Rubeus, ¿me llamaste? ¿Me necesitas? Bertie Wright, mira esto. La ciudad del futuro es Tokio de cristal, ¿verdad? Debemos acabar con la ciudad inmediatamente. Y para hacerlo hay que destruir el cristal de plata. Y terminar con la niña que está aquí. Debemos hacerlo de inmediato. Sí, Rubeus, es verdad. Pero a pesar de todo, no hemos podido encontrarlos. Pero no olvides que tenemos otras maneras de destruir el futuro de Tokio de cristal. Este es el sitio sagrado de Tokio de cristal, la sede de cristal. Ya encontré la sede de cristal de este lugar, que será el sitio sagrado del futuro. ¿Quieres decir que allí...? Bertie Wright, quiero que conviertas este lugar en un sitio maligno. Después de eso, en el futuro, Tokio de cristal será... Sí, y será destruido en unos días. Debo hacer algo pronto. Si no, Serena. Ay, otra vez no. ¡Es Darien! ¡Da! ¡Darien! ¿Eh? ¡Hola! ¡Darien! ¡Qué alegría! El destino ha vuelto a reunirnos. Ya, suéltame. No me agradan esas demostraciones de afecto. Lo siento. Tienes razón. La gente puede pensar que... No es por eso, Serena. ¿Qué? La verdad es que ya he dejado de quererte. ¿Qué estás diciendo, Darien? Que ya terminamos, Serena. ¿Darien rompió tu corazón? Serena, ¿cómo estuvo eso? No sé, eso no lo sé. No te preocupes. Supongo que Darien estaba en un mal momento y dijo algo que no quería decir. Claro, sabemos que ustedes dos han estado enamorados durante siglos y desde siempre. Oigan, chicas, estaba pensando, ¿y si Darien dijo eso por el bien de Serena? Es posible, ¿no? ¿De qué hablas? Quizá es para que estudie... Para los exámenes, tal vez Darien quiso que Serena tuviera más tiempo para estudiar y por eso rompió con ella, ¿no? Eso creo. Todo estará bien, Serena. No lo tomes tan en serio. No te preocupes. Tienes que confiar en él. Gracias. Sí, supongo. Estás yendo a la escuela de Sammy, ¿verdad? Debes estudiar muy duro. Sí. ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme, Darien. Es que no me di cuenta que tienes problemas y entonces pensé que yo tal vez... No es nada de eso. ¿Eh? Es que ya no siento nada por ti, Serena, te lo dije. Darien, te prometo que ahora sí voy a estudiar mucho. Lo juro. Ya no quiero repetirlo. Ya no hay nada entre nosotros. Darien, ¿piensas que te creo eso? No olvides que fuiste el príncipe Endymion y que yo fui la princesa Serena. Somos novios desde antes de nacer. Es que ya estoy harto de todo esto. ¿Por qué tengo que seguir atado a ti tan solo por lo que sucedió en el pasado? Yo... Rini está aquí, ¿verdad? ¿No será que prefieres estar con Rini que conmigo? No digas tonterías. Está bien. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo con mis tonterías. Serena, perdóname. Cenar. Droido Sabón, ¿me escuchas? Aquí estoy. Sabón, quiero que vendas mi línea de cosméticos en este nuevo almacén, la fórmula especial de Vertierite. Mis cosméticos convertirán a todas las chicas en unas bellezas, aunque estén muy feas. Pero en unos años les saldrán erupciones, arrugas y manchas. La línea se llamará La Fuente de la Juventud. Eso suena divertido. Esta tienda será una sede de cristal en el futuro y nuestra energía gobernará este sitio en el grandioso Tokio de Cristal. Lograremos nuestro objetivo muy pronto. Sí. Ahora me encargaré de la publicidad. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Serena, ¿dónde vas? Hola, ¿puedo ayudarte? ¿Eh? Ah, las lágrimas estropearon tu rostro. ¿Eh? Primero te lavaremos la cara con esta agua limpiadora. Después te pondremos esta loción, esta otra y un poco de crema. Luego aplicaremos maquillaje y rubor en tus mejillas y un poco de lápiz labial en contraste a tu piel. Disculpe, ¿cree que si uso sus productos y me veo bonita, alguien me dirá que me quiere? Linda, si quieres que un hombre te ame, debes usar el tratamiento adecuado para tu piel y maquillarte. Pero... ¿no será suficiente con cambiar mi apariencia para que Darien diga que me ama? Claro que lo dirá. Si usas estos cosméticos, te verá diferente. Ya sabes cómo son los hombres. Todos son iguales. ¡No! ¡Darien no es así! ¿Cómo se atreve a decir todo eso sin conocerlo? ¡Está loca! Lo siento. Creo que prefiero que no me maquille. Un momento. Entonces solo me hiciste perder el tiempo, jovencita. ¡No! ¡No te muevas! ¡Tengo que maquillarte antes de que te vayas! ¡Nadie se burla de mi tiempo! ¡Te digo que no te muevas! ¡Ay! ¡Estás provocando que las clientas se vayan! ¡Es su culpa! ¡No debió intentar maquillarme a la fuerza! ¡Te enseñaré a maquillarte! ¿Quién es usted? ¡Niña terca! ¡Déjame que te maquille! Es una enemiga. Serena, transfórmate. ¡Sí! ¡Por el poder del cristal lunar! ¿A dónde se fue la chica? ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! No permitiré que obligues a las chicas a comprar cosméticos ni que te aproveches de su deseo de ser amadas por los chicos. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Acabaré con quien sea que descubra nuestros planes para destruir la ciudad del futuro. ¿Planes para destruir la ciudad del futuro? ¡Muchacha, ponte maquillaje! ¡Sabón! ¡Sabón! ¡Luna! ¡Ponte mucho maquillaje! ¡Luna! ¡Te atrapé! La piel de las jóvenes es bella y fresca, así es que no necesita nada de maquillaje. ¡Cállate! ¡El maquillaje es muy bueno para la piel grasosa, reseco, con barros! ¡Sabón! ¡Ponte maquillaje! ¡Sabón! ¡Mi cara! ¿Qué has hecho? Sailor Moon, ¿estás bien? Sí. Hasta pronto. ¡Un momento! Tuxedo Mask, dime que no es cierto eso de que ya no me amas. Lo sé porque hoy me ayudaste de nuevo. Esa es otra historia. Entonces dime, Darien. Por favor, dime por qué ya no me amas. Detesto a las niñas débiles. Adiós. Lo siento, Serena. Sailor Moon, el personal del almacén está atado allá abajo. ¿Me oíste? Sailor Moon. Está bien, Darien. Me volveré más dura. Y regresarás conmigo un día de estos.